afectuosos saludos cordiales a Everardo Cabanilla, allá en Guasave, Sinaloa. Everardo, pues, recibe el saludo afectuoso y cordial de parte de todo el staff de XEB y un bello lugar enclavado en el estado de Michoacán, que por cierto es la capital, hasta Morelia, Michoacán, tierras purépechas. Bello lugar, Morelia, antes se llevaba el nombre de Valladolid. Hoy, Morelia, capital del estado de Michoacán. A Miguel Reyes, don Miguel Reyes, reciba también el saludo afectuoso y cordial de parte de sus cuates, de sus amigochos que elaboramos aquí en XXEB. Emanuel, hay que arrimar el alma, los Freddys. Es mejor decir adiós. Juan Gabriel, yo no nací para amar. Les recuerdo, a partir de las 5 de la mañana, daremos el banderazo de salida a la emisión que lleva por nombre Amanece. Esto será a partir de las 5 de la mañana, de 5 hasta las 6:55. Bueno, pues vámonos a mensajes, Toñito. Vámonos directo. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar. Nocturnal, nocturnal. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. No le cambies. Grande con la música de México. Es una emisora del Instituto Mexicano de la Radio.